Amalia Domingo Soler. Hechos que prueban. Artículos del 16 al 20. 16. El crimen trae el crimen. 17. 32 años. 18. Por la paz, por la justicia. 19. El dolor cura el dolor. 20. Lo que no se gana, no se obtiene. Artículo 16. El crimen trae el crimen. Carmen Ayala y Ayala, la niña de 10 a 12 años, que asesina a su tullida hermanita Teresa. Carmen Ayala y Ayala, la huérfana abandonada, con su hermana menor Teresa, asesina a esta, tal vez creyendo aminorar sus sufrimientos. Causa del juzgado de Maricao, año de 1901. Antecedentes, Carmen y su hermana menor Teresa, tullida, se encontraron huérfanas de madre y padre en una solitaria choza de los desiertos de Maricao, en los días nebulosos de 1901, días más nebulosos que los actuales. Carmen buscó amparo en la casa de un tío suyo, Pablo, hombre sin conciencia, de mal temperamento, quien maltrató a estos pobres seres, y Carmen se vio obligada a acudir a otros vecinos. A la casa de la señora de Denizar, quien las acogió pero, falta de recursos, tuvo Carmen que abandonar la choza y dirigirse a otro hogar. A la casa de Alejo García, cuya esposa caritativa les dio acogida maternal. Hechos, declaración de Carmen Ayala y Ayala. Dice que, después de la muerte de sus padres, fue recogida por sus caritativos vecinos Alejo García y su esposa, y en casa de estos se dedicaba a los pequeños quehaceres de la casa, y la mayor parte del día a cuidar de la hermanita pequeña. Que ayer por la mañana salieron para el río los esposos García, quedando ella sola en la casa con su hermana, y la noble señora le encargó que se entretuviesen en recoger unos granos de café del suelo y que atendiera a la niñita hasta que ellos regresaran al oscurecer. Habiéndose marchado aquellos, fue la dicente a los cafetales, y allí le asaltó la mala idea de asesinar a Teresa, idea que hacía 3 días la impulsaba, resistiéndola, y tal fuerza tuvo la sugestión, que ese día corrió hasta la casa donde aquella estaba, y al llegar la declarante se echó a llorar arrepentida. Volvió al cafetal y la idea de matar a su hermanita volvió a perturbar su cerebro, hasta el extremo de impulsarla a cogerla y tirarla dentro del estanque de agua cercano a la casa. Mientras tanto corrió a hacer el hoyo para enterrarla así que se ahogara. Hecha la excavación, vino a buscar el cadáver y lo llevó y lo enterró en el hoyo hecho por ella, valiéndose de una horqueta sacó el cuerpecito del estanque, provista de un machete del señor Ayala para hacer la fosa. Luego, cuando mató a su hermana, no estaba en sus sentidos, y después se fue huyendo de aquellos lugares hasta llegar a la casa de Segunda, mujer de Justino, donde la halló Alejo García, a eso de la 1 de la tarde, significándole antes la declarante a aquella mujer lo que había cometido, y ella le aconsejó que se quedase allí hasta que fuesen a buscarla. Que no tenía odio ni aborrecía a su hermana, antes sentía amor tierno y solícito, no obstante tener que cuidarla y atenderla siempre día y noche, y tener que llevarla al hombro, pues era tullida, que es cuanto puede declarar. La corte de esta ciudad, nos dice nuestro reportero al conocer el caso, ha hecho un trabajo que le honra en alto grado. Trató por cuantos medios hábiles pudo de colocar a la infeliz niñita en el asilo de beneficencia, ya que no hay en la isla establecimientos apropiados para estos casos. No pudo conseguirlo, y confió el pequeño ser a las hermanas del asilo de pobres de esta ciudad, donde falleció Carmen el día 2 de febrero último. Nuestro reportero desea confiar el caso a los pensadores, en particular a los espiritistas, para que den una explicación al público hambriento de luz. Un escritor espiritista de Ponce, Puerto Rico, me envió el suelto que antecede a estas líneas, suplicándome encarecidamente si me era posible preguntar si la desgraciada Carmen de Ayala fue víctima de una sugestión espiritual o fue ella la única autora de tan horrendo crimen, y yo, siguiendo mi afán de servir de algo a la humanidad, pregunté al padre Germán la causa de tan desastrosos efectos, y he aquí su contestación. Ya te he dicho repetidas veces, que cuando un espíritu no quiere dejarse dominar rechaza toda influencia, porque si no tuviera libre albedrío para rechazarla, nacería ya con el estigma del siervo, con la marca infamante del esclavo, con la pasividad humillante del paria, Y los espíritus no tienen por patrimonio ni la ciega mansedumbre, ni la estúpida obediencia. Todos son libres para ejercitar los deseos de su voluntad. Lo que acontece es que muchos espíritus están conformes y satisfechos con seguir instrucciones de otro espíritu, son perezosos para pensar. Si otro piensa por ellos y les dice, ya tienes el camino trazado, siguen la ruta que le indican sin mirar a dónde van, y aunque estos infelices obedecen a su sugestión, obedecen porque quieren obedecer, porque no se toman el trabajo de pensar. Son esclavos porque ellos mismos forjan sus cadenas y levantan los muros de su prisión, no porque exista un poder superior para esclavizarles, porque si existiera, Dios sería injusto, y en Dios no cabe la injusticia, porque Él simboliza la igualdad. La niña que mató a su hermana, cometió el crimen por su voluntad y por la de otro ser invisible. Teresa y Carmen fueron rivales en otro tiempo, se odiaron con verdadera crueldad. La niña tullida, cuando en otro tiempo disponía de un organismo fuerte y robusto, empleó sus fuerzas hercúleas en herir sin compasión, matando más de una vez a su terrible enemigo, que ha sido últimamente su matador. Pendenciero por oficio, traidor por rutina, tuvo muchos enemigos creados por su mal proceder, enemigos que la han perseguido sin compasión, siendo uno de ellos el ser invisible que levantó el brazo de Carmen para matar a la niña tullida. Pero Carmen estuvo satisfecha de su obra, porque odiaba a su hermana, sin ella explicarse el porqué. Cuando vino sabía que su rival vendría a sufrir el tormento de no poder disponer de su cuerpo, y se dijo a sí misma lo siguiente. Daré comienzo a mi regeneración cuidando materialmente a mi enemigo. La ocasión no puede ser más propicia. El ensayo me puede dar excelentes resultados, manos a la obra. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica, y como el odio es la planta que más arraiga en el corazón humano, y Carmen había sido víctima de su hermana muchas veces, el ensayo de amar a su encarnizado enemigo le ofrecía muchas dificultades, y éstas se aumentaban con los pérfidos consejos del ser invisible que odiaba a las dos hermanas, siendo su odio justificado, porque de las dos había recibido gravísimas ofensas, y aprovechaba la perplejidad de Carmen para vengarse de las dos, matando a una y convirtiendo en asesina a la otra. Así es que Carmen no fue ella la sola autora del crimen, pero si su espíritu hubiera estado más inclinado al bien, hubiera rechazado los consejos del ser invisible que la empujaba al abismo y hubiera triunfado de sus malas intenciones. Su nueva caída le ha causado mucho daño, puesto que al volver al espacio, ha visto que sus propios propósitos de enmienda han sido aplastados y pulverizados por su nuevo crimen, y está decidida a emprender distinto rumbo. Se ha convencido que el crimen trae el crimen, y la satisfacción que da la venganza se asemeja a un veneno de sabor dulce, pero que luego abrasa las entrañas. Destruir un cuerpo es poner en nuestro camino un bloque enorme de granito, que obstruye el paso, y no se sabe cómo levantarlo ni destruirlo. Hay de los espíritus que al volver al espacio encuentran cadáveres en su camino. Las mazmorras de vuestras prisiones son deliciosos jardines en comparación de la sombra que rodea a los asesinos. En cambio, cuando se ha perdonado una ofensa, cuando uno se ha convertido en ángel tutelar del ser que más se ha odiado, qué placer se experimenta el ver borradas las huellas de sangre y fuego que otro día dejamos en nuestro camino. Crear amores. Despertar sentimientos. Suavizar asperezas. Acortar inmensas distancias. Hacer el bien por el bien mismo. ¡Qué trabajo tan productivo es este para el espíritu! Por grande que sea su explicación, por larga que sea su cuenta, en medio de sus sufrimientos tendrá horas de reposo. Si tiene que sentir los horrores del hambre, ¿encontrará pan en medio del más árido desierto? Si la sed ardiente tiene que atormentarle, de la roca más dura brotará un hilillo de agua para él. En sus horas de mayor desconsuelo irá una voz armoniosa que le dirá con ternura. Ama y espera. Adiós. Gracias, buen espíritu, por ti amo y por ti espero. Bendito seas. ¿Cuántos consuelos te debo? ¿Cuánta luz has difundido en torno mío? Yo era menos que un átomo, y hoy tengo una gran familia. Yo no tenía lugar en la tierra y por ti sé que tengo heredades en el espacio. Yo no poseía un céntimo y por ti tengo mi caja de ahorros en los que son más pobres que yo. Bendito, bendito seas. Artículo 17, 32 años. Hace algunos días que muchos periódicos publicaron sueltos referentes a un ataque de catalepsia, ataque prolongado que ha durado 32 años, el sueño de la infeliz mujer, que ha sufrido durante tanto tiempo un tormento, pues, según confesión de algunos desgraciados que han sido víctimas de tan horrible enfermedad, oyen perfectamente cuando se habla en su derredor y se enteran de todo cuanto dicen sus deudos y amigos. Y algunos han sentido cuando los colocaban en el ataúd y se disponían a realizar el entierro del supuesto cadáver, hasta que con un esfuerzo sobrehumano han roto sus cadenas de inmovilidad. El suelto en cuestión decía así: ataque de catalepsia. Caso extraordinario. Los periódicos de Burgos dan cuenta del siguiente hecho. Hace más de 32 años, la vecina de Villavicencio, Benita de la Fuente, sufría un ataque de catalepsia. La enferma se hallaba postrada en cama, inmóvil y sin conocimiento, desde 1874, sin que durante mucho tiempo haya hablado una palabra, limitándose a exhalar de vez en cuando algún quejido inarticulado. Su única alimentación ha sido agua, y alguna vez ha tomado pequeñísimas cantidades de caldo y leche. Multitud de médicos, algunos de gran reputación, la han visitado en diversas ocasiones, no pudiendo explicar científicamente tan extraordinario caso. Pues bien, el viernes último, la enferma abrió los ojos, y recobrando súbitamente el habla expresó sus deseos de abandonar el lecho. El domingo siguiente, la familia la levantó y desde entonces va recobrando rápidamente la salud perdida, siendo de esperar que muy en breve recupere la normalidad de sus funciones fisiológicas, aunque todavía no se le ha dado alimentación por el temor de que su estómago no pueda soportarlo. Benita de la Fuente conoce ya a todas las personas de su familia, pero lo extraordinario del caso es que no recuerda nada de lo que le ha ocurrido, y se niega tenazmente a creer que haya estado dormida y sin comer más de 31 años. Tiene actualmente 62 años. Una hermana de la enferma, a quien todos tienen por persona seria y fidedigna, ha comunicado esas noticias, las cuales constituyen un caso extraordinario, digno de ser estudiado por las eminencias médicas. Yo creo que este caso, verdaderamente extraordinario, no solo deben estudiarlo los médicos, y han opinado lo mismo que yo muchos espiritistas que me han escrito suplicándome que pregunte al guía de mis trabajos el porqué de tan horrible condena, porque vivir 32 años sin movimiento, sin hablar, sin tomar parte en la lucha de la vida, debe tener una causa poderosísima. Debe haber cometido el espíritu así castigado uno de esos crímenes sin precedentes, unos de esos delitos que si no fuera porque dicen que nunca pagamos todo lo que debemos, la condena duraría millones de siglos, todas las agonías que hemos hecho sufrir a una o varias de nuestras víctimas, y si solo nos aplican el mínimo de la pena merecida, 32 años de martirio. ¿Cuántos crímenes representan? No tanto como tú crees, me dice un espíritu, que por regla general, los que os creéis mejor inspirados estáis tan lejos de la verdadera causa que produce tan malos efectos, como lo está la luz de la sombra, el fuego de la nieve, el amor del odio, la virtud del vicio, el egoísmo de la abnegación. No juzguéis nunca por las apariencias, que de 100 veces que pronunciéis juicio condenatorio, 99 estaréis dominados por el error y seréis injustos convirtiéndose en jueces, cuando por vuestros defectos no debéis juzgar, sino ser juzgados. En el caso de catalepsia que tanto os ha llamado la atención, y al que la ciencia médica no encuentra explicación satisfactoria, hay efectivamente mucho que estudiar y mucho que aprender para reconocer a la enérgica voluntad de un espíritu, la que ha sometido a su cuerpo una prueba tan dolorosa. Los que niegan la existencia del alma, porque no la encuentran cuando amputan un brazo o una pierna o extraen un feto, o abren la cabeza para extirpar un tumor, como la ciencia no les puede decir la historia del espíritu que anima a aquel organismo, se tienen que cruzar los brazos y enmudecer ante hechos cuya causa no comprenden, y vosotros, los espiritistas, los que sabéis que el presente está íntimamente enlazado con el ayer, y que el espíritu es un agricultor eterno que siembra hoy para recoger mañana, al ver que algunos agricultores recogen tan mala cosecha, decís con espanto: ¿Qué habrá hecho este desgraciado para merecer tan cruel castigo? ¿Qué papel habrá representado en la historia universal? ¿Habrá empleado su ciencia para ser un verdugo de la humanidad? ¿Habrá sido un conquistador insaciable? Y vais acumulando pregunta sobre pregunta, y mientras más preguntáis más lejos estáis de la verdad, como os sucede ahora con esa pobre mujer cataléptica, que amontonáis sobre ella crímenes espantosos, y en realidad no es así. Es un espíritu desequilibrado, que ha amado mucho, pero con ese amor terrenal, egoísta, absorbente, dominante, avasallador, que prefiere la muerte del ser amado antes que verle dichoso en brazos de otro ser. Esa mujer, que hoy pertenece a una clase humilde, y que a no ser por su enfermedad hubiera pasado completamente desapercibida en la tierra, en otro tiempo su sitial era un trono, y aunque su reino era pequeño, ello lo hizo grande por la severidad de sus leyes, y por ser ella el juez que dictaminaba las sentencias. Parecía insensible a los encantos del amor. Casado por razón de estado, sin sucesión, era una mujer de hielo, intolerante para las faltas cometidas por amor. Su corte parecía más bien una comunidad de monjas y de frailes sin votos. Tal era la rigidez de las costumbres y la fiel observancia de los deberes en todos los sentidos. Así vivía Ermesinda, sin gozar, y sin dejar que los demás gozaran, hasta un día que le presentaron a un joven militar, casi un niño, muy recomendado por uno de sus parientes más cercanos, que lo ponía bajo su real protección, de la que se esperaba que se haría digno, siquiera por honrar su ilustre apellido. Ermesinda, al verle sintió lo que nunca había sentido, hasta el punto que se dejó caer en un sillón porque perdió el conocimiento y el joven Ezequiel, se turbó extraordinariamente al ver el mal efecto que su presencia había causado a su soberana, y se retiró temeroso de un algo desconocido. Ermesinda desde aquel día sintió una inquietud y una ansiedad inexplicable, si bien ella pronto se hizo cargo que su corazón se había despertado demasiado tarde, comprendió que amaba a Ezequiel con toda su alma, y trató de hacérselo comprender a él. Pero Ezequiel era tan niño, y le habían educado de tal modo, que para él Ermesinda no era una mujer de carne y hueso, era una santa a la que había de venerar de rodillas, pero a gran distancia, para que el hálito humano no manchara su pureza. Así es que mientras ella acortaba el camino para encontrarse más pronto con él, él se alejaba de ella dominado por el temor de ofenderla, y como cuando uno no quiere, dos no se encuentran, Ezequiel se fue alejando de Ermesinda, y ésta se convenció que el joven huía de ella. ¿Sintió entonces celos? ¿De quién? De todas las mujeres de la corte. No tuvo valor bastante para decirle: «Ven que yo te amo». ¿La austeridad de sus principios se lo impidió? Orgullosa por su linaje y por sus virtudes, no quiso descender de su alto pedestal para caer en los brazos de un niño, que no sentía por ella la menor atracción, que antes al contrario le inspiraba un temor inexplicable. Ermesinda logró dominar sus sentimientos, se cubrió con su máscara de hielo, venció en la lucha de sus pasiones, pero no consiguió otra cosa que mostrarse fría y severa con Ezequiel, que era el niño mimado de la corte por su gentileza, por su hermosura, por su distinción, por su nobleza, por su valor, y viéndole tan amado y tan colmado de atenciones, sus celos aumentaron de tal modo, que una noche lo hizo prender acusándole de traidor a su patria, de ser un espía pagado por huestes enemigas, y Ezequiel fue encerrado en una torre que parecía un nido de águilas, tan alta era, teniendo por base un promontorio de rocas, donde se estrellaban embravecidas olas, pues parecía que en aquel punto era continua la tempestad, tan fuerte era el oleaje que rugía enfurecido al chocar contra aquella atalaya fabricada cerca de las nubes. Cuando lo tuvo allí encerrado, Ermesinda se tranquilizó, diciéndose a sí misma: «No viéndole, no descenderé de mi alto pedestal, no le diré que no puedo vivir sin él, y no sufriré el atroz martirio de verle en brazos de otra mujer». A grandes males, grandes remedios. Cometo un crimen acusando a un inocente, pero evito mi deshonra ante el mundo y ante él y dejo de sufrir un dolor que me conduciría a la locura, porque el dolor de los celos es la locura en acción. Durante algunos días se habló de Ezequiel, pero después todos se enmudecieron temiendo ser castigados como el joven espía, sobre el cual se acumularon tan horribles acusaciones, que hubo quien aseguró que había vendido muchas plazas fuertes a legiones enemigas. Hermesinde ordió en secreto la tela de tantas patrañas, y pronto Ezequiel fue dado al olvido, aunque muchas mujeres lloraron su ausencia, lamentando su infausta suerte, pero todo en silencio. Nadie tuvo valor para defender al inocente, y Ezequiel estuvo encerrado 32 años sin poder hablar ni con su carcelero, porque no lo veía. El alimento llegaba hasta él por un mecanismo que no dejaba ver a la persona que lo suministraba, y Ezequiel no tenía más consuelo que contemplar el cielo a través de los gruesos barrotes de hierro de una alta claraboya que daba luz a su reducida prisión. Así vivió 32 años, y en ese tiempo el joven hermoso y fuerte se transformó en un viejo achacoso, sus rubios cabellos perdieron su color de oro, se volvieron amarillentos y por último blancos como la nieve, y cuando menos lo esperaba, se abrieron las puertas de su prisión y recobró la libertad, ignorando por qué la había perdido. Regresó a su casa y toda su familia había muerto. Entonces se enteró de la calumnia que le había deshonrado, y pidió ver a la soberana. Pidió una audiencia que no le fue concedida, porque Hermesinde ya estaba en la agonía. Al comprender que iba a morir, quiso dejar en libertad al hombre que tanto había amado, y murió tranquila porque una dama de toda su confianza le dijo que había visto a Ezequiel, que estaba desconocido con su cuerpo doblegado bajo el peso de los años y el dolor. Ezequiel no tardó en seguirla, y al verse los dos en el espacio se compadecieron mutuamente, y él la perdonó porque ella había pecado por amor. El perdón de Ezequiel le hizo tanto bien a Hermesinde, que pidió ser para él la madre más amorosa, ya que el amor de las madres en la tierra es el más dispuesto a la abnegación y al sacrificio, pero antes de ser su madre, mil y mil veces pidió sufrir el tormento que él sufrió víctima de su amor y de sus celos, y lo quiso sufrir padeciendo la peor de todas las dolencias. El sueño cataléptico. Quiso que su prisión fuera la más horrorosa, la que sin grillos ni cadena la sujetara al potro del tormento, porque los catalépticos oyen cuanto se habla en torno suyo, y ellos asisten a los consejos de familia, miden por lo que oyen el cariño de sus deudos, las miras interesadas de unos y los egoísmos de los otros. Para ellos la verdad, que siempre es amarga, se presenta sin velos, y ¡ay de aquellos que viven sin una ilusión! En su prolongada agonía, Hermesinde ha tenido el consuelo de tener a Ezequiel a su lado, el que muy a menudo ha murmurado en su oído juramentos de amor, pero no de amor terreno, de amor sobrehumano, y los dos espíritus enlazados por una de esas afecciones que no se conocen en la tierra, se unirán más tarde para no separarse jamás. Ella dispuesta a ser su madre, su ángel tutelar. Él, agradecido, apreciando en lo que vale la vehemencia de la pasión de Hermesinde, está dispuesto a corresponder a ella y a serle fiel eternamente. Ya ves qué porvenir tan hermoso les espera a esos dos espíritus, que han sufrido tanto víctimas del amor terreno y del amor divino. Ezequiel vivió encarcelado 32 años, siendo la causa de su inmerecido cautiverio el amor y los celos de una mujer, que gozaba pensando que nadie le vería, que nadie recibiría sus caricias, ni escucharía sus juramentos amorosos. Lo había arrebatado de la sociedad, era suyo, le pertenecía porque le adoraba, y ahora Hermesinde ha sufrido otra prisión más horrible para hacerse digna por su martirio de adorar a su amado Ezequiel, santificada por el sacrificio. Ayer no podía decir que le amaba. Mañana presentará a su hijo al mundo entero y dirá: es mío. Yo le llevé en mi seno. Yo escuché sus primeros vagidos antes de verle. Mis brazos han sido su cuna. Su primera sonrisa ha sido para mí. Sus primeras palabras han sido: madre mía. Es mi hijo. ¿No es verdad que es muy hermoso? Y Hermesinde será de esas madres apasionadas que seguirá a su hijo a todas partes, hasta el patíbulo si fuera necesario, todo su amor le parecerá poco para hacerle olvidar a Ezequiel el tormento que su loca pasión le causó durante 32 años. Adiós. ¿A cuántas consideraciones se presta la anterior comunicación? ¿Cuán cierto es que engañan las apariencias? De 100 veces, 99 juzgamos erróneamente. ¿Cuán equivocados son generalmente nuestros juicios, dado que siempre estamos dispuestos a aumentar la culpa de los otros y a disminuir si es posible la nuestra? ¿Cuánto peca nuestro pensamiento? Si con la intención basta, como dicen algunos creyentes, por nuestras malas intenciones somos la mayoría de los terrenales merecedores de cadena perpetua. Y en verdad que, como la merecemos, la llevamos pendiente de nuestro cuello, al que rodea la argolla de nuestros múltiples defectos, y sólo las comunicaciones de los espíritus conseguirán a su debido tiempo hacernos reflexionar sobre nuestra pequeñez. Bendito sea el espiritismo. Benditas sean las comunicaciones de los espíritus, porque por ellas se redimirán los pueblos. Artículo 18. Por la paz, por la justicia. ¡Qué bueno es amar! Me dicen los espíritus que si aún permanezco en la tierra, a pesar de mi avanzada edad, mis continuas dolencias y mi lucha incesante para poder vivir bajo techado y alimentar mi cuerpo enfermizo, es porque tengo que escribir mucho todavía para consolar y complacer a todos aquellos que me dirijan preguntas, en las cuales yo comprenda que tienen sed de verdad los que me piden consejos y luz espiritual. Hace algunos días que me escribió una señora espiritista, diciéndome lo siguiente. Querida Amalia. Por un acto inhumano, muy vulgar por desgracia en nuestra humanidad, han colocado en mis manos a un niño recién nacido, al cual estoy criando con biberón. Lo dejaron a la puerta de mi casa en un día de los más fríos del pasado invierno. Emocionada por tan trascendental hallazgo, no me he cuidado de averiguar nada de lo que espiritualmente se relaciona con él. Más tranquila y reflexionando sobre el caso, me inducen a que te pregunte, por si tuvieras la bondad de investigarlo, ¿por qué? Le amo tanto. Cuando me creí sola e infecunda, viene este ser con sus sonrisas a iluminar mi hogar y a cerrar con sus besos las hondas heridas de mi corazón, heridas producidas por los rudos golpes de la vida. Ha venido tan a tiempo este niño a pedirme mis cuidados y mi amor, que quisiera que uno de los destellos del padre Germán me orientara, sin que sea mi ánimo saciar pueril curiosidad, sino el buen propósito de redoblar más mi amor hacia este ser, por el cual estoy dispuesta a sacrificarme, hasta conseguir criarlo e instruirle en los consoladores principios, que a ti y a mí nos alientan, y nos sostienen en la ruda batalla de la vida. ¿Este niño es espíritu de prueba? Si lo es, bienvenido sea, así venga a purificar con ello su espíritu y el mío. ¿Viene a cumplir algún encargo de la ley suprema? Bendito sea Dios que me concede esta gracia, y si estamos unidos por anteriores existencias, y la simpatía lo ha traído hasta mi regazo, yo seré su madre más solícita, puesto que en mi corazón sentía la imperiosa necesidad de exteriorizar los puros y maternales sentimientos de los cuales están poseídas todas las mujeres, exceptuando algunas infelices a las que hay que compadecer. La madre que ha separado de su lado a este niño, privándole de su maternal calor, me inspira una profunda compasión y respeto los secretos que le hayan obligado tal vez a desprenderse de su hijo. Espero la tuya con ansia y te lo repito, no es la curiosidad la que me guía, es que a mí me parece que este niño es mío, mío, sí. Lo quiero tanto. Como es natural, me interesó vivamente el contenido de la carta anterior, y en cuanto tuve ocasión oportuna pregunté a un espíritu sobre dicho asunto, obteniendo la siguiente comunicación. Veo que continuamente te dirigen preguntas sobre asuntos interesantes, y tú, con la mejor voluntad, nos preguntas a nosotros, estableciéndose así la comunicación directa entre los vivos y los muertos, relaciones que han existido de toda eternidad, pero que ahora se han vulgarizado gracias al progreso realizado en todas las clases sociales, que han hecho perder su preponderancia a los iniciados en los misterios divinos, descendiendo de su alto pedestal los grandes sacerdotes que guardaban en sus templos las revelaciones de los espíritus, los que siempre se han comunicado con los terrenales, porque es precisa esa relación directa entre los que os creéis vivos y los que llamáis muertos. ¿No es aún la comunicación ultraterrena la que será el transcurso de los siglos? Es aún muy defectuosa, por tener que hacerse varias transmisiones, porque a veces el espíritu comunicante transmite la comunicación que le da otro espíritu, y al repetirle al médium éste da cuenta de lo que le dicen y ya es la tercera transmisión, pero algo es algo. Todo lo grande principia por la unión de los átomos, como sucede con los mundos. De igual manera, la comunicación entre los habitantes de la Tierra y los moradores del espacio ha tenido su comienzo con manifestaciones de escasa importancia, al parecer, con golpes, movimientos de objetos, ruidos extraños, luces movibles, que han tenido necesariamente que llamar la atención de los más indiferentes, haciendo pensar a los hombres sensatos que han tenido que fijarse en aquellos fenómenos y decir: la nada, nada produce. Estos ruidos, estos golpes, estos focos luminosos que brotan en diversos puntos, son efectos de alguna causa, y de una causa inteligente. Y han preguntado, han indagado, han inquirido, hasta obtener lo que ya tenéis. Conversaciones sostenidas con espíritus. Muy interesantes, muy instructivas algunas de ellas, por más que los medios de que ahora disponéis son muy imperfectos, muy deficientes, pero ya llegará la época en que no se necesiten mediadores entre vosotros y nosotros. Cada cual hablará con sus deudos, con sus discípulos directamente. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Hablando? ¿Escribiendo? ¿Apareciendo con la última envoltura que usó en la Tierra? Los detalles son lo de menos, el hecho positivo es de lo que menos nos debemos ocupar. Pero, mientras llega esa época dichosa de la comunicación directa, preciso es que os conforméis con las transmisiones actuales. Decía uno de vuestros célebres escritores que una obra traducida le parecía un papiro de Flandes vuelto al revés. Esto puede aplicarse a la mayor parte de las comunicaciones que recibís de ultratumba, pero todo necesita su trabajo y su tiempo para ser apreciado en su justo valor. Sigue por lo tanto preguntando a los espíritus el porqué de muchos acontecimientos que os sorprenden y despiertan vuestro más vivo interés, y presta consuelo a muchos que lloran en la oscuridad. Una mujer que soñaba con ser madre te pregunta si el niño que dejaron a la puerta de su casa ha sido alguna vez algo suyo. Puedes decirle que sí. Que ha sido carne de su carne y hueso de sus huesos. En la última encarnación, en la que perteneció la nobleza, engañada y seducida por un magnate que no le podía dar su nombre porque ya se lo había dado a otra mujer, al comprender ella que iba a ser madre, confió el secreto de su deshonra a su hermano mayor. Y este, compadecido de su infortunio, la llevó lejos de su patria, y en un lugarejo escondido entre montañas asistió a su alumbramiento, y cogiendo al recién nacido lo hizo llevar a un asilo benéfico, lo arrojó al montón de los niños sin nombre, y la joven madre, por más que le pidió de rodillas que le devolviera a su hijo, aunque la dejase abandonada en medio de la calle, rogó inútilmente. Volvió a su palacio con el corazón hecho trizas. No podía ver a un niño pequeñito sin que fuera acometida de horribles convulsiones, y todo el tiempo que permaneció en la tierra lloró por su hijo y murió llamándole. Cuando en el espacio se dio cuenta que vivía, encontró a su hijo perdido y olvidó con sus caricias todo cuanto había sufrido, prometiéndole ser su guía, y que en premio de su constante recuerdo tendría más tarde en sus brazos al niño perdido, quien en cumplimiento de su expiación llevaba ya muchas encarnaciones siendo arrojado del seno materno. Tenía que ser amado por caridad, por compasión. No era digno, por sus hechos pasados, de reposar tranquilo en los brazos de una madre amorosa. Por eso en su actual existencia lo dejaron abandonado, sin recomendación alguna, pero como era acreedora de ser madre la que en su encarnación anterior, no pudo serlo más que en el tiempo de su gestación. Hoy le entregaron a su hijo de ayer, para que su alma pueda gozar de las inefables delicias maternales. Merece ser madre, por eso ha recobrado a su hijo, porque durante muchos años le llamó en su sueño y en sus horas de vigilia, y en memoria suya vistió a muchos huérfanos y amparó a innumerables desvalidos. Que recoja la cosecha de su siembra de ayer. Que ame a ese huérfanito, que para que le ame, le guíe y le eduque y le instruya se lo han entregado. Que gocen su buena hora, que amparar a los huérfanos es la acción más meritoria y que más puede engrandecer al espíritu. Adiós. ¡Qué historia conmovedora y tan interesante! Contenta quedará la mujer generosa que han recogido en sus brazos al pequeño náufrago, que en el mar de la vida, a merced de las olas, a no ser por ella hubiera muerto ante las rocas de la caridad oficial, que almacena niños, como decía Eusebio Blasco, para dejarlos morir de hambre. Dichosas las almas buenas que saben amar. Artículo 19, el dolor cura el dolor. Cuando el pesar abruma, cuando la miseria oprime, cuando la soledad nos arroja en brazos de la desesperación, es necesario buscar un lenitivo al sufrimiento, y para un alma pensadora no hay lugar más a propósito para consolarse y aligerarse el peso de la pena que visitar a los enfermos que gimen en los hospitales. Cuando se contempla a varios enfermos, que no tienen junto a su lecho un alma viviente, y se les ve como miran a todos los que pasan, con esa mirada ansiosa, con esa sonrisa tristemente irónica como diciendo: «Hasta aquí me persigue la fatalidad. Hasta en esta mansión donde reina la igualdad del infortunio, soy más desgraciado que los demás. Nadie se acuerda de mí». Y luego dicen que hay Dios. Yo, que me he quejado tantas veces de mi expiación, cuando más desanimada me encontraba acudí apresurosa al hospital de la Santa Cruz, y allí hacía un verdadero examen de conciencia. Y qué pequeña me encontraba después de contemplarme por dentro. Qué descontentadizo aparecía mi espíritu. Qué exigente. Qué voluntarioso. Qué ignorante. Qué desconocimiento tan completa de las justas leyes de la vida. Pedir alegrías. Pedir amores. Pedir el calor del sentimiento cuando no se ha pensado en el dolor ajeno. Cuando se ha huido de la tétrica mansión del indigente. Y no habiendo tenido que abandonar el hogar, pudiendo resistir los embates de la miseria, quejarse y renegar de haber nacido es cometer un gran delito, no pensando, no recordando que hay otros muchos pobres que, más desgraciados que nosotros, sufren las más crueles torturas en el lecho de un hospital. Estas y otras muchas reflexiones se agrupaban en mi mente cuando contemplaba a los enfermos, que miraban a la multitud, unos pidiendo misericordia con sus dolientes miradas, y otros amenazando con su amarga sonrisa a los que pasaban de largo sin dirigirles una palabra de consuelo. En mis visitas a los hospitales he aprendido a conocer la justicia de Dios, y me he convencido de la inferioridad de mi espíritu. Allí me he visto muy pequeña y muy grande a la vez. ¡Qué contrasentido! No es verdad. No tiene explicación posible en el lenguaje humano lo que yo he sentido, lo que yo he progresado sentada junto al lecho de un enfermo en la sombría sala de un hospital. Es verdad, me dice un espíritu, yo lo sé, porque muchas veces me has hecho compañía en mis amargas horas de dolor. ¿Te acuerdas de Aureliano? ¿Te acuerdas cuando me acompañaste al hospital de la Santa Cruz? ¿Cuán bien me hiciste en compañía de la bonísima Filomena, alma llena de amor, dispuesta siempre al sacrificio? Muchas veces recorro las estancias de dicho hospital, porque allí pagué una mínima parte de mis muchas deudas, y allí recibí las pruebas inequívocas de tu amorosa compasión. ¡Cuánto bien me hacías! Me compadecías sinceramente. Te interesabas tanto por mi bienestar. Pedías a Dios con tan íntimo sentimiento que pusiera fin a mi tortura. Te posesionaste tan a lo vivo de tu papel de madre, que a un ser que hubieras llevado en tu seno no le hubieras prodigado tantas atenciones y tantos desvelos. Correspondí yo a tu tierna y espiritual solicitud. No. Descendí a la mezquindad de cálculos egoístas. Te fingí amores que yo no era capaz de sentir. Llevé la perturbación a tu espíritu, la duda y la ansiedad, y gracias a tu firme propósito de ser una sacerdotisa del espiritismo, pudo más tu vocación que el halago de mi mentido amor, y rechazaste, aunque con pena, todas mis ofertas de matrimonio. Mucho luchaste, pero al fin venciste, para bien tuyo y para bien mío, porque tú te evitaste el más cruel desengaño, y yo otro nuevo delito. Tu negativa te engrandeció a mis ojos, me vi en toda mi pequeñez, nos separamos y a través de la distancia se fue agigantando tu espíritu ante el mío, y más de una vez, dominado por mi enfermedad incurable, te pedí perdón por haber turbado la melancólica tranquilidad de tu vida. En mis noches de insomnio, ¿cuánto pensaba en ti? Se fueron alejando las impurezas de mi mente y llegué a considerarte como a un espíritu desencadenado. Te vi muy lejos de mí, muy lejos. Dejé la tierra y he permanecido mucho tiempo, ni solo ni abandonado, porque todos tenemos nuestra familia de espíritus afines. Pero sí a una gran distancia de ti, distancia tan inmensa que ni te he visto, ni te he presentido. Te he recordado muchas veces como se recuerda un sueño agradable del que no se conserva más que una vaga impresión, Algo que no tiene nombre, que acaricia como una ráfaga de viento perfumado o que agita las copas de los árboles, a cuya sombra nos sentamos para reposar. ¿Por qué te acercaste tanto a mí en mis últimas horas de tribulación? ¿Me debías aquellas atenciones, que eran la expresión de todos los amores? ¿Serví yo de instrumento para atormentarte y hacerte luchar entre tus deberes y tus deseos? No lo sé, ni tú tampoco lo sabes, pero los dos conservamos un recuerdo imperecedero de nuestras confidencias en un hospital. Los dos en aquellos momentos acortábamos la distancia que nos separaba. Tú descendías hasta mí. Yo ascendía hasta ti. Y de mucho me hubiera valido no mezclar lo divino con lo humano, porque el amor de las almas es divino. Los cálculos egoístas no tienen la menos sublimidad. Hoy veo más claro, y cuando menos lo esperaba, te he visto abrumada por el dolor. Yo estaba a tu lado cuando le diste el último adiós al compañero de tus trabajos, y desde entonces estoy contigo. Te has quedado tan sola. Te encuentras entre ruinas. Estás desorientada, miras en torno tuyo y no ves más que cuentas pendientes. Cuanto te rodea te hiere y te lastima. Estás rodeada de antiguos acreedores, y todos te presentan sus letras diciéndote: paga. Y ahora no puedes ir al hospital, tu dolor no se puede curar con otro dolor, pero los dolores ajenos llegan hasta ti en otra forma. El libro de la vida no se cierra para ti, siempre te presenta sus hojas llenas de historias tristes. Tú ya sabes leer de corrido en el manuscrito de los desaciertos, y estudiarás sin descanso hasta tus últimos momentos. Estoy muy contento de estar cerca de ti, soy más bueno que antes. Cuánto quisiera decirte, pero no me dejan. Adiós. Qué sorpresa he tenido con la anterior comunicación. Agradable, sí, agradable. Siempre es grato el recuerdo de una obra buena, y en aquella ocasión serví de amparo a un infeliz espíritu que era un pobre de solemnidad. Qué hermoso es recordar una hora de sol. Y el sol brilla para el alma siempre que ésta quiere vivir prodigando el consuelo y el amor. Artículo 20. Lo que no se gana, no se obtiene. Desde que el estudio del espiritismo nos ha convencido que es una verdad axiomática, que lo que no se gana no se obtiene, cuando vemos a un ser abrumado bajo el enorme peso de una expiación horrible, lo miramos con profunda compasión y decimos con angustia indefinible: ¿qué hiciste ayer? ¿A cuántos desgraciados condenaste a muerte? ¿A cuántas familias dejaste en la miseria? ¿Cuántos años de tu vida consagraste a la consumación de espantosos crímenes? Grandes debieron ser tus delitos cuando para esta existencia no has conseguido ni un día de reposo, ni una hora solaz. Estas o parecidas reflexiones hicimos hace algunos días al visitar por vez primera a una familia que ocupa una buena posición social, que posee bastantes riquezas, y a la que sin embargo falta mucho para ser feliz. Se compone la familia de un matrimonio y tres hijos, el mayor tiene 20 años, es delgado y de mediana estatura, blando y rubio, cabeza de artista, frente pensadora y ojos que cuentan una historia de lágrimas. La expresión de su rostro es melancólica. Cuando está sentado su porte es distinguido, su figura aristocrática. Cuando se estrechan sus manos blancas, finas y delicadas, parecen que se aprietan las manos de una niña, tan suave es su tacto. Habla muy bien, se expresa con soltura, revela clarísima inteligencia y profundo conocimiento en el arte que inmortalizó a Murillo, a Velázquez, a Juan Juanes y a Rafael. Pero cuando se levanta, al dar los primeros pasos, una extremada debilidad en sus miembros inferiores le hace doblar las rodillas y le obliga a inclinarse y balancear su cuerpo, perdiendo su simpática figura toda su esbeltez y distinción, pues se asemeja al hombre dominado por la embriaguez, que camina torpemente, dando pasos inseguros en opuestas direcciones. ¡Qué impresión tan dolorosa sentimos al contemplarle! Aumentándose nuestra compasión cuando hablamos con él un largo rato, cuando vemos que posee, como hemos dicho antes, una buena inteligencia, sintiendo, como es consiguiente, la influencia de las pasiones juveniles, la vida se desborda en su ser, su voz vibra, su mirada fulgura, su ademán es apasionado y todo ha de quedar ahogado en sí mismo. Su imperfección, su debilidad física, le separa de los amores y de las relaciones de la vida, pues para ser amado en la tierra, para ser preferido a los demás, no basta poseer un alma grande y apasionada, se necesita tener un cuerpo estéticamente configurado. El jorobado, el manco, el cojo, el epiléptico, el patizambo y todos los que tienen otras mil imperfecciones físicas, parece que solo han venido a la tierra para inspirar risas a los más y compasión a los menos. Y aunque a veces llegan a ser amados, como antes de serlo se han visto desdeñados por la generalidad, este desdén se ha infiltrado en su alma y ha ido formando en su corazón ese depósito de amarga ironía, esa profunda desconfianza que tanto lastima, que tanto hiere, que tanto humilla, que tanto mortifica y que, fermentando en su alma, como agria levadura, va formando el vacío en torno de aquel que a pesar de ser un genio, que a pesar de ser un hombre grande, huye de la sociedad como si hubiera cometido un crimen. Se avergüenza de sí mismo, le inspira repulsión su figura, y tiene que vivir unido a su mayor enemigo. Tiene que estar enlazado al instrumento de su tortura, y no un día, no un año, no un lustro, sino toda la vida. ¡Oh, eso es horrible! Es la cadena perpetua del presidiario. ¡Qué grande debe haber sido el delito, cuando es tan horrible la condena! Esto pensábamos mirando a César, después de preguntarle con maternal cariño, cuántas veces había visto florecer los almendros. Tengo 20 años, señora. 20 años. Cuando dijo en tan pocas palabras. Nos contó toda su historia, sus ambiciones y sus anhelos, sus desengaños y decepciones. En ella rebasó la amargura que llena hasta el borde la frágil copa de su existencia. Pobre César, es inmensamente desgraciado. Joven, de rostro simpático, de claro talento, de agradable trato, y sin embargo no tiene amigos, no tiene quien le ame, no puede correr como sus compañeros de estudio, y estos no tienen paciencia para acompañarle en sus cortos y fatigosos paseos. Él no tiene una ilusión amorosa, no está prometido con ninguna niña encantadora, su familia no ha podido concertar su enlace con ninguna de sus jóvenes parientas, y está condenado al celibato, a pesar de tener un corazón sensible y un alma apasionada. Es muy débil su organismo, casi siempre está enfermo, y hasta hace pocos meses ha salido siempre con su ayo. Su niñez. Sin un juego. Su juventud. Sin amores. Habiendo en él todos los gérmenes de la vida, pero en estado latente, sin desarrollo. Es un espíritu gigante que solo puede disponer del organismo de un pigmeo. Y para mayor sarcasmo es rico, pero su riqueza no ha sido suficiente para robustecer su cuerpo. El último mendigo de la tierra es más feliz que él, puesto que sus miembros ágiles le permiten ir a donde desea, mientras que César vive prisionero dentro de sí mismo. Vivir sin alas el que ha nacido con las del genio, es un tormento que se comprende algo, pero que no se explica, no hay lenguaje que describa fielmente esa continua agonía. Se juzga de lo horrible de la causa por sus dolorosos efectos. Sabíamos antes de conocer a César que este era incrédulo en materias religiosas. Si nombraba a Dios era para apostrofarle, para increparle duramente por haberle dado la vida, y cien veces había dicho a sus padres. ¿Para qué me habéis puesto en el mundo? ¿Qué daño os hice para que os complacierais en formarme de barro tan quebradizo y deleznable? ¿Qué maldición pesa sobre vosotros que para legitimarme vuestros amores dais la vida a un ser raquítico que no puede vivir y gozar como los demás hombres? ¿Qué lujo de crueldad habéis desplegado que llamasteis un alma inteligente y soñadora amante de lo bello y de lo grande para ofrecerle un cuerpo enclenque y enfermizo, que no puede sostenerse y que en vez de ser el auxiliar de su espíritu, es un verdugo que lo atormenta incesantemente con su impotencia y su debilidad? Dicen que la misión de los padres es una misión divina. ¿No la habéis tenido para mí? No. Porque me habéis despertado si yo dormía en el cosmos universal, si mi inteligencia no se había individualizado. ¿Por qué pedisteis a la naturaleza que fraccionara alguno de sus átomos para que dieran forma al primer fruto de vuestros malhadados amores? ¿Por qué os conocisteis? ¿Por qué os amasteis? ¿Por qué quisisteis veros reproducidos? ¿No os bastáis uno al otro? ¿Por qué perjudicar a un tercero que sin vosotros no hubiera soñado con un cielo para después precipitarse en un abismo inconsolable? Yo, de niño, esperaba, Yo creía en el oro, era un amuleto misterioso con el cual conseguía todo en la tierra y me decía: mis padres son ricos, ellos pueden llamar y pagar espléndidamente a sabios doctores que vigorizaran mi organismo, y esperaba en la ciencia, en la riqueza y en mi juventud. Pero los médicos me miran, me dan remedios ineficaces. Los años pasan, el niño de ayer es el hombre de hoy, y mis piernas flaquean, mi cuerpo oscila como arbolillo sin raíces, en poder de chiquillos traviesos. La burla de los unos y la compasión de los otros, me irrita y me humilla a la vez. Quiero querer y los malos me cierran el paso, quiero amar y no encuentro quien me ame, quiero recorrer el universo y apenas si puedo salir de mi hogar. Decidme, ¿qué os hice yo? Responded, si todo efecto reconoce una causa. Yo quiero saber por qué me habéis hecho tan inmensamente desgraciado. Sus padres, como se comprende fácilmente, sufrían con su hijo todos sus dolores, todas sus angustias, y cuando le veían tan desesperado, su pobre madre lloraba amargamente. Su padre se enfurecía ahogando su furor con filosóficas reflexiones, que sólo conseguían las más de las veces aumentar la exasperación de César. Como no hay desheredados en la tierra, como todo dolor encuentra su lenitivo, César, cuando menos lo esperaba, ha visto ante sus ojos nuevos y dilatados horizontes. Entre sus amigos de la infancia hubo una niña dulce y cariñosa llamada Ángela, que se asoció a sus juegos con la docilidad que caracteriza al sexo débil en su niñez. César no supo apreciar el cariño de su inocente compañera, y eran más las veces que la repelía que las que aceptaba sus caricias infantiles. En una de las temporadas que estaban enojados, murió Ángela, y César lloró la ausencia de la bella adolescente, que al hacer su entrada en el gran mundo se llevó las manos al corazón, lanzó un gemido y huyó de la tierra porque sentía la nostalgia del infinito. Entre los numerosos amigos con que cuenta la familia de César, hay uno o dos que son espíritas, y después de acaloradas discusiones, de burlas de una parte, y de serias reflexiones por la otra, de magnetismo y de todo lo que se necesita para llevar el convencimiento a espíritus refractarios a las innovaciones, que cada uno de por sí creía que su creencia era la mejor, añadiendo a esto una gran desconfianza que rechazaba casi en absoluto la autenticidad de los fenómenos espíritas, después de luchar con tantas y tan diversas contrariedades, una íntima amiga de la madre de César, una mujer entregada por completo a las prácticas religiosas, una buena cristiana en toda la extensión de la palabra, incapaz de mentir, temiéndole a los espíritus y experimentando en las sesiones espíritas dudas, contrariedad, hemos y todo lo que necesita para rechazar las influencias de los seres invisibles, dominada por un buen magnetizador, durmió con el sueño sonambúlico, y ante César y su familia dieron principio a unas sesiones de gran importancia, pues por medio de la sonámbula, se obtuvieron comunicaciones de varios parientes de los padres de César, a los cuales la médium no había conocido, describiendo su figura con perfecto parecido. César observaba atentamente, y como no podía desconfiar de la sonámbula ni del magnetizador, porque ambos son personas respetabilísimas, incapaces de faltar a la verdad, su escepticismo comenzó a tambalear, y más aun cuando él mismo vio una especie de humo blanquecino surgiendo en los puntos que señalaba la sonámbula, así como el olor a aromáticas flores que la médium iba describiendo con bastante lucidez, aumentando su interés cuando la sonámbula dijo alborozada: ¡ay! ¡Qué aparición tan preciosa! ¡Qué joven tan hechicera! Es verdaderamente encantadora, quiero conocerla, pero va envuelta en un largo velo de nívea gasa. ¿Qué digo? No es gasa. Es otra tela más impalpable, su vestido es de lana o de tisú de plata, pero transparente. Se acerca a César, levanta una punta de su velo, le envuelve con él, se inclina y su cabeza casi toca en su frente, debe mirarlo con inmensa ternura, le pido que se descubra bien y aparta los pliegues de su velo. ¡Dios mío! Si es Ángela, pero mucho más hermosa que cuando estaba en la tierra. ¿No sientes su fluido, César? Estás envuelto con su flotante velo, te mira como las madres miran a sus hijos enfermos, te habla. ¿No la oyes? César confesó que sentía una emoción dulcísima que nunca había sentido, y desde aquel día memorable, su existencia no ha sido tan amarga. Ángela, por medio de la sonámbula, Le ha dicho a César que existía en el espacio y que se acercaba a la Tierra para consolarle y hacerle comprender la eternidad de la vida. Y en una serie de dulcísimos comunicaciones le ha hecho conocer el error en que vivía negando la inmortalidad del alma y el progreso indefinido del espíritu. Y el ateo, el enfermo desesperado, el genio aprisionado en un organismo inservible, hoy sonríe dulcemente y habla de los espíritus con la mayor sencillez y naturalidad, mostrando empeño en leer las comunicaciones y en contar todos los detalles de las sesiones, sin olvidar lo más insignificante. ¿Qué cambio debe haberse verificado en la mente de César? ¿Cuánta habrá sido su sorpresa al volver a encontrar en su camino a la compañera de su niñez, convertida en madre y amorosísima, aconsejándole que se consagre por completo al divino arte de Apeles, por el cual César tiene decidida predilección, impulsándole al estudio de la filosofía espírita, para conocer el porqué de lo que parece anómalo, para convencerse por sí mismo de que las existencias cual la suya tienen por base el olvido total de los deberes y el completo abuso de los derechos? César no puede ser feliz en la Tierra, pero sí puede ser mucho menos desgraciado, estudiando el espiritismo racionalista. No por curiosidad, sino por estudio, por conocer la causa que ha producido tan dolorosos efectos, hemos procurado ver las raíces del árbol que ha dado amargos frutos, y un espíritu nos ha dicho lo siguiente. ¿Preguntáis quién fue César? Con esa ansiedad dolorosa con que pregunta todo aquel que se interesa por las desgracias de su prójimo. Por la clase de expiación se puede colegir cuál fue el delito cometido, mas ya que solo con vuestra razón no podéis deducir con toda claridad apetecible lo que deseáis, yo os diré a grandes rasgos lo que hizo en ese mundo, en su anterior existencia. ¿No es espíritu en cuya historia se registren horribles crímenes? No. En su encarnación pasada eligió noble cuna, gran riqueza, hermosa figura y genio aventurero, mas no para emplearlo en empresas provechosas para él y para su patria. Antes muy al contrario, solo pensó en disfrutar lo que poseía sin cuidarse ni poco ni mucho del aumento de su hacienda. Muy dado a lances amorosos, malgastó los mejores años de su vida aprovechando las efímeras ventajas que le daban su belleza física, su distinción y sus bienes, para ser atendido y obsequiado dondequiera que se presentaba. Y desde la mujer nacida en las gradas de un trono, hasta la infeliz que por hambre o por vicio se entrega al mejor comprador, él mintió amores y prodigó caricias bajo pabellones de púrpura y en el rincón nauseabundo del último lupanar de la tierra. Para esos malhechores, para esos forajidos que penetran en una casa honrada sin exponerse en lo más mínimo, hurtan el tesoro de más valía, aquel que una vez perdido jamás se recobra. Para esos bandidos sin corazón, no hay en ese planeta penitenciarias, y más si el ladrón de honras es inmensamente rico, si riqueza le hace inviolable. Y el que hoy llamáis César, abusó tanto de su posición social, que impunemente labró la desgracia de muchas familias. Y más de una mujer enamorada y abandonada a su desesperación, murió maldiciendo su memoria. Y era tan hermoso, había en su mirada una atracción tan poderosa que le bastaba mirar para conseguir. Fue un galanteador de oficio, siempre con fortuna, consideró a las mujeres como mercancías sin valor, puesto que no encontró ninguna belleza ingrata que despreciara sus halagos. Hizo daño, mucho daño, sin medir sus consecuencias, sin fijarse a mirar por un segundo la suma total de sus víctimas. Para él la mujer era una propiedad animada, como llamó uno de vuestros sabios a los esclavos. Creía que habían nacido hermosas para satisfacer los caprichos de su señor. Sus lágrimas le hacían reír, su furor excitaba su ira. No le concedía a la mujer más que un deber. El de engalanarse y embellecerse para ser agradable al hombre, negándole todos sus derechos, he aquí todo. Y así como un correo de gabinete no se inquieta por los caballos de posta que estropea para llegar más pronto al fin de su jornada, de igual manera al que hoy llamáis César, le importaba un bledo que las mujeres murieran envenenadas por sus caricias. No merecía una mujer más consideración que la de ser mirada y acariciada en una noche de orgía. La mujer madre no consiguió tampoco su respeto. Por lo demás, no fue ni avaro, ni traidor, y sus servidores le querían entrañablemente. No tenía más que un vicio, que le dominaba por completo, el apetito sexual. Este trajo, como os he dicho antes, sobre su cabeza, muchas maldiciones, porque fueron muchas las mujeres que le amaron y tuvieron que maldecir su desvío. Murió solo y abandonado de todos. Cuando iba más embebido en sus lúbricos recuerdos, equivocó la senda y cayó en un precipicio, donde permaneció algunas horas sufriendo agudísimos dolores, hasta lanzar su postrer suspiro, sin que una mano piadosa cerrara sus grandes ojos, sin que un beso de ternura sellara sus labios. Para sus restos no hubo sepultura, y aún existe la tradición en su país de que su cuerpo y su alma se los llevó el diablo. Nadie encontró sus despojos, tan hondo fue el abismo donde cayó. Y, como si esto no fuera bastante, hubo un desprendimiento de rocas que, cayendo sobre su cadáver, le trituraron. Cuando aquel espíritu llegó a ver el cuadro de su vida, su dolor fue inmenso, indescriptible. No le faltaron seres amorosos que le prodigaron consuelo, pero él tenía inteligencia bastante para comprender que había pecado mucho, si bien en algunos de sus actos había influido poderosamente la educación viciada que recibió de sus preceptores, todos ministros de Dios. Una de sus víctimas, que sucumbió bajo el peso de su vergüenza y de su dolor, fue la que influyó en su ánimo para que pidiera la expiación que hoy sufre, y César pidió una madre amorosa para en sus brazos comenzar a amar y a respetar a la mujer. Pidió riquezas y un cuerpo defectuoso y animado por una clara inteligencia y un naciente sentimiento para desear amor y no poderlo obtener, porque en la tierra los organismos defectuosos solo inspiran risa a los más y compasión a los menos. El seductor irresistible de ayer, el que a su paso sembró dolores y vergonzosos remordimientos, hoy apenas puede salir de su palacio. Es rico, es amado de su familia, muy amado, pero su cuerpo es su implacable verdugo, casi siempre está enfermo, rodeado de innumerables cuidados, que acrecientan a veces su sentimiento, porque despiertan en él los puros deseos de crearse una familia, sueña con una esposa, con tiernos hijos, pero encontrará quien le ame. Podrá resistir el horrible tormento de los celos que necesariamente tendrá que sufrir si asocia su existencia a otra existencia. ¡Ah! Su expiación es terrible. Es una alma que despierta la vida, aprisionada tras de espesas rejas. Ama las bellas artes, ama todo lo que es grande, ama todo lo que despreció en su encarnación pasada. Él no creía que fueran seres racionales los que eran deformes, y por eso él hoy, al observarse, se convence por sí mismo de su error y de su injusticia. Hacéis bien en compadecer a todos aquellos que veis abrumados bajo el peso de su expiación. ¡Ay de los opresores, que luego serán los oprimidos! No os canséis de relatar historias en cuyas tristes páginas se encuentre la humanidad útiles enseñanzas que la alejen del abismo insondable de vergonzosos vicios. Decid, repetid en voz muy alta que los tullidos de hoy son los que ayer tuvieron prisa para cometer desaciertos. Decid que el brazo que hoy no se mueve ayer se movió para manejar el arma homicida y firmar presurosos sentencias de muerte. Decid que los ojos que hoy no tienen vista ayer se complacieron en mirar impurezas, contemplando también con delicia las constricciones de los condenados cuando en el potro del tormento declaraban mentiras o verdades para dejar de padecer. Decid que los grandes sufrimientos son el resultado de grandes crímenes, y no os inquiete que vuestras palabras no encuentren eco en la humanidad. Con un solo ser que os escuche, tenéis la recompensa de vuestro trabajo, con un ciego que recobre la vista podéis decir que habéis conquistado un mundo. Adiós. Creemos lo mismo que dice el espíritu, que ha tenido la amabilidad de darnos algunas explicaciones sobre el pasado de César. Creemos que un ser que despierta del letargo de la ignorancia es un mundo en el cual comienzan a desarrollarse todos los gérmenes de la vida. Un solo pensador basta en muchas ocasiones para dar distintos rumbos a las escuelas filosóficas y religiosas, que han imperado millones de siglos. Un solo artista hace con su genio maravilloso una verdadera revolución en el arte. Un solo poeta sirve para despertar el sentimiento de 100 generaciones. Las colectividades sirven para arraigar las innovaciones del progreso, pero la palabra mágica, hágase la luz. Un solo hombre es el que la pronuncia cuando llega la hora de la redención de un pueblo. Réstanos decir, para concluir, que cada día nos convencemos más y más de que el estudio razonado del espiritismo es la tierra prometida de todos los desgraciados. César, desde que se ha convencido de que las comunicaciones de ultratumba son una verdad innegable, busca afanoso ponerse en relación con los espíritus, consultando con ellos sus dudas y recelos sobre sus adelantos en el arte pictórico, y cuando un desengaño le hiere y hondamente le impresiona, evoca a su ser amigo, y si éste viene, escucha dulces consejos y sensatas reflexiones, su rostro se ilumina con los resplandores de una inmensa satisfacción. Tiene quien le ama, quien le aconseje, quien vele por él, y estos no son individuos de la familia, no, son otros afectos. Ya no está solo en el reducido círculo de su hogar. Tiene amigos, amigos que no le envidian por sus adelantos en el arte, sino que, muy al contrario, le dicen: para el genio no existen distancias ni alturas. Sube. Avanza, que es tuyo el porvenir. Nunca olvidaremos a César. Su expiación nos hace mirarle con maternal cariño, y nunca nos ha parecido más útil la comunicación de los espíritus, al ver a César escuchando anhelante los consejos que recibe de ultratumba. Por ella sonríe un mártir de sí mismo. Bendita sea la luz de la verdad,